En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la radio líder del deporte, en Radio Marca Elche y Teleelch. También recuerda que nos puedes escuchar y ver en nuestras dos webs, la de teleelch.es y radiomarcaelche.es, los dos YouTubes y nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es viernes, 14 de febrero de 2025. Hoy es el Día de los Enamorados, es San Valentín. Enhorabuena a todos los compañeros que han hecho posible ese pedazo de programa especial San Valentín. Desde las instalaciones de Ernesto Joyero, desde las 10 de la mañana y hasta hace 5 minutos. El programa especial Somos Marca, dirigido por Rosa Lucas, con José Antonio González, con Antonio Junior, con Antonio Domínguez, Antonio Torres, Antonio Alcázar, será por Antonios. Y el fabuloso equipo de Teleelche también, con Teresa, con Ros, con Salva, con todos los compañeros, Miriam, en este, como digo, especial Enamorados, en el que todos, absolutamente todos han colaborado, Antonia María, María Ángeles, Pepe, en fin, todos, perdón si me dejo alguno, nuestros compañeros también de comerciales, Bea, José Vicente, Toñi, porque la cara la dan muy poquitos, pero por detrás hay muchos. Y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, porque el lunes hay un partido de primera en segunda división. Almería y Elche protagonizan el partido de la jornada. Los dos equipos quieren una victoria para dar un golpe encima de la mesa y demostrar quién es quién. Hoy al técnico del Elche se le preguntaba quién va a tener el balón, porque el Elche es el equipo que más posesión tiene de segunda, un 62% y pico, y el Almería es el tercer equipo que más lo tiene. Cuando le preguntamos esto al técnico del Elche, quién tendrá el balón, quién poseerá más ese arma que es la pelota para el futbolista, respondía esto: nosotros dárselo no se lo vamos a dar, otra cosa es que sean capaces de quitárnoslo. O que por momentos, pues como digo, ¿no?, como decimos muchas veces y como he dicho en este partido en concreto, va a haber momentos que nos van a comprometer, va a haber momentos que nos van a meter atrás, va a haber momentos que nos va a tocar defender el área como tigres, va a haber momentos que vamos a tener posibilidades también de contraatacar, donde creo que ahí también podemos ser buenos y hemos sido buenos durante esta liga. Va a haber momentos donde no podamos combinar tanto y tengamos que ser más directos, donde creo que también tenemos muy buenas alternativas. Entonces el partido no va a ser lineal durante 90 y pico minutos, entonces va a tener esas diferentes fases. Nosotros el balón no lo vamos a dar, porque evidentemente nos sentimos mejor tanto para atacar como para defender con él. Sí que queremos aprender de ciertas cosas que nos pasaron en la ida, que ya las hemos estado comentando y trabajando. Y confiar en lo que somos, en cómo estamos y tener esa, como digo, insisto mucho, esa fortaleza mental para superar un momento difícil, un posible gol en contra, un tramo en el que el rival pues está siendo capaz de imponerse. Porque en estos partidos creo que tan importantes, tan grandes y seguramente también tan igualados por lo que venimos demostrando lo que va de liga, pues todo eso es fundamental. Se mide el equipo con más pegada, el máximo goleador, el Almería, que tiene en sus filas al Pichichi de segunda. El Almería ha marcado 46 goles en 26 partidos, es el que más marca.

con Paco Gómez. Aquí seguimos en este Día de los Enamorados, 14 de febrero, San Valentín, en Teleelche y Radio Marca. Recuerda que todavía estás a tiempo de sorprender a tu pareja. Si aún no tienes plan para esta noche o mañana noche y quieres celebrar esa cena especial de enamorados, tienes un sitio precioso y donde vais a comer de lujo, vais a cenar de lujo. Restaurante Vintage en Santa Pola, en el Club Náutico. Cena especial, menú especial de enamorados con actuación en directo. Ya puedes hacer tu reserva en el 966-691-629 o en su web restaurantevintage.es. Hoy ha hablado el técnico del Elche, Eder Sarabia. Vamos a escuchar parte de esa rueda de prensa, porque como siempre son largas, no nos da tiempo a escucharlas enteras. Como tenemos el lunes, que el partido es lunes por la tarde, pues nos va a dar tiempo a escucharla entera. Hoy la mitad. Una de las preguntas que le hacíamos, lógicamente, era cómo llegaba Nico Fernández, y la noticia no es del todo alentadora. Ha dicho que está peor de lo que les gustaría, pero mejor de lo que esperaban hoy en el entrenamiento. Es decir, nos ha hecho ahí una especie de acertijo galimatías que no sabemos muy bien a qué aferrarnos. Dice que jugará si está perfecto, que no quiere arriesgar porque no es el último partido de liga, pero también luego se le ha vuelto a insistir y ha dicho que él quiere jugar, que él está, él quiere viajar y quiere jugar. Bueno, entre las ganas del futbolista y que el partido no es ni mañana sábado ni el domingo, sino el lunes por la tarde noche, igual llega a tiempo. Eso sí, Sarabia en esto es listo, tira mucho de sentido común, y si se le presenta como en el partido frente al Tenerife con dudas, no lo va a arriesgar, y además con buen criterio. El otro día le salió bien porque el Elche ganó, pero aunque si hubiera perdido, es mejor perder a un futbolista una semana que un mes. Estamos hablando de que las dolencias musculares son muy traicioneras. De todas formas, aquí tiene que ser las tres partes, sobre todo dos: los servicios médicos, las sensaciones del jugador y las ganas que el técnico tenga de ponerlo. Bueno, le preguntamos a Eder Sarabia y ahora especularemos un poquito con qué once va a poner, dependiendo de si está Nico Fernández o si no está. ¿Cómo llegan tras ese partido en el que se ganó frente al Tenerife, aunque no con buen juego? Contra una Almería que llega con dudas, cuatro partidos sin ganar. ¿Cómo ve el partido? ¿Cómo llegan a ese encuentro, Eder Sarabia? ¿Cómo llegáis? Pues muy bien, la verdad es que llegamos muy bien, es que es la realidad. El otro día hablábamos y éramos bastante autocríticos, y luego también creo que un poco la sensación que quedó también incluso en vosotros y en la afición era de que no había sido un buen partido, de que eso, que nos salvó el VAR, que es verdad que nos dio dos situaciones a favor, pero que eran claras y que para eso está el VAR, pero que estamos muy bien. O sea, el partido del otro día, la primera media hora es buenísima, o sea, buenísima. Un rival que no pasa ni del medio campo, que la que para Mati allí es en fuera de juego 5 metros. Y que estábamos presionando bien, controlando el juego, generando situaciones, que es verdad que igual en algún último pase o algún último remate no estuvimos precisos, pero tuvimos creo que más de una ocasión para haber hecho el segundo. Que el gol de ellos anulado en el 32 fue el primer desajuste que tenemos, y ahí nos entran un poco las dudas porque empezamos a pensar que ellos nos podían empatar, y entonces ahí es donde el foco pasa de lo que puedes controlar a ese tipo de cosas que tienes en la cabeza y que te hacen encogerte, no ser tan valiente y no desarrollar lo que tienes que hacer. Y es verdad que luego la segunda parte pues cometimos ciertos errores con balón, sin balón, que no solemos cometer, y que el rival pues seguramente tuvo para habernos empatado, ¿no? Pero al final esto le pasa a todos los equipos. O sea, el Oviedo el otro día creo que la mayoría hubiésemos dicho que le iba a ganar al Eldense porque tiene una oportunidad espectacular de ponerse ahí en ascenso directo, creo. Lo mismo que la semana anterior el Levante al Racing de Ferrol y lo que dices tú. Y ahora mismo el Almería, que hace unas semanas parecía que se salía de la tabla, pues lleva 4 jornadas sin ganar. Entonces, nosotros somos exigentes con nosotros mismos. Yo el primero que salgo aquí y me expongo y os hablo siempre con total naturalidad y honestidad, pero la verdad que me comparo con el resto de los equipos, porque al final esto es una competición en la que te comparas con el resto, y me veo muy bien, me veo muy preparado, me veo tremendamente convencido de lo que vamos a hacer el lunes allí y tremendamente preparados para ganar. Y es la mentalidad con la que vamos a ir, porque además creo que tenemos poco que perder y tenemos mucho que ganar. Entonces la mentalidad es, ya desde el otro día que lo hablamos, De ir con todo, de ir a por todas, de ser valientes, de desarrollar nuestro juego, de estar preparados para enfrentarnos a un gran equipo con grandes individualidades que tienen capacidad de hacerte daño, que tienen capacidad de hacerte gol, pero que tenemos que tener la fortaleza mental de superar las dificultades. Entonces, ya te digo, lo que me transmite el equipo y lo que estamos hablando y el momento en el que veo al equipo, pues me hace estar totalmente tranquilo y convencido de que podemos hacer un gran partido y podemos conseguir una gran victoria. Convencido de conseguir hacer un gran partido, de conseguir una gran victoria, van con todo, van a ser valientes, tienen poco que perder y mucho que ganar. Dice que se compara con el resto de equipos y se ve muy bien y preparados para ganar. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encanta este entrenador. Los mensajes, te los creas o no, son los que acaban convenciendo a tus jugadores. Eder Sarabia se lo cree. Eder Sarabia lo que dice lo cree. Tanto lo bueno como lo malo. Es el primer autocrítico cuando las cosas no han salido bien. El otro día, como en Zaragoza y cuando se han hecho malos partidos, es el primero que sale a rueda de prensa a reconocer que no hemos sido valientes, que nos ha salvado el VAR, que han merecido más el Tenerife. Chapó. Ole, y sobre todo en este tipo de mensajes. Otro entrenador podría decir, bueno, sí, la verdad es que estamos, vamos a intentar sacarlo, hay que sumar como sea, no venimos de hacer un buen partido, pero... No. Todo lo contrario. Su mensaje es de absoluto y de rotunda confianza y de optimismo. Y además cree en ello. Es normal que contagie a sus futbolistas. Por eso el Elche, hasta ahora, y esperemos que siga así, no ha entrado en barrena, no ha entrado en época de flojedad, de vacas flacas. Siempre el entrenador es el reflejo de los futbolistas, para lo bueno y para lo malo. Y Sarabia, bueno, pues es lo que tiene. Además de que creo que su idea futbolística y como entrenador no es una casualidad. El Elche es el equipo con más posesión. El año pasado el Andorra el equipo con más posesión, el anterior el Andorra el equipo con más posesión. En esos equipos el entrenador era el mismo. Eso no es una casualidad, es una filosofía y la lleva a cabo. Para ello tiene que tener a los futbolistas para llevarla a cabo y aprieta para que le consigan esos futbolistas. Pero luego está el mensaje, y ya he dicho alguna vez que Sarabia tiene mucho de Pacheta, de buen psicólogo. Para convencer a tus futbolistas primero tienes que estar convencido tú. Y aunque tú no estuvieras convencido, si lanzas este tipo de mensaje, en momentos de cierta duda de juego, que no de resultados, acabas convenciendo al futbolista, porque el futbolista dice, es que es verdad, tiene razón el míster, joder, llevamos un par de partidos que no estamos muy allá, pero joder, mira los resultados. Y este es el camino, no hay otro. Dice, me comparo con el resto de equipos y me veo muy bien, ole tus narices. Ese es el tipo de mensajes que hay que mandar. Hombre, si estuviera diciendo esto y vienes de perder 4 partidos, diría, pero hombre, ¿a qué estás jugando? ¿A quién quieres engañar? Pero es que no es eso, es todo lo contrario. ¿Que el equipo tiene algún momento de bajón, de pequeño bache futbolístico? Es normal. Que el Elche no es el Real Madrid, ni el Bayern de Múnich, ni el Paris Saint-Germain, ni el Aston Villa, o no, yo qué sé, el equipo más en forma, que no sé ya cuál es más en forma. Si hablamos de la Champions, tendremos que convenir que cuando las cosas se ponen serias es el Madrid, o por lo menos el que más asusta. Pero el Barça, que está jugando muy bien, no, hasta ellos cometen tropelías futbolísticas. Ese es el mensaje, el estar convencido, porque si tú estás convencido, convences a tus futbolistas, desprendes optimismo, y eso es lo que hace Eder Sarabia. Vamos a ver qué equipo elige, porque ahora también se trata de elegir a los que mejor estén e interpreten lo que él quiere llevar a cabo en Almería. Almería no es Miranda de Ebro. Primero, porque el campo de la Almería es amplio, tiene esa pista de atletismo que hace que la presión ambiental no sea la misma, el rival no es el mismo, el rival no es de los que te aprieta hasta morir, sino que también le gusta tener la pelota. Ese partido le va al Elche. Este tipo de partidos son en los que el Elche se encuentra más cómodo. Ojo, cómodo entre comillas, que enfrente tiene a la plantilla más cara de segunda división, valorada en 75 millones de euros y con una plantilla que creo que vale 40 y tantos millones. Digo valorada por Transfer Market, pero que en coste real son 40 y pico. La del Elche son 15. Y sin embargo, el Elche está por delante. Algo bueno habrá hecho la dirección deportiva con Bragarnic a la cabeza. Yo he sido de los que siempre he sido muy crítico con Bragarnic en la parcela deportiva en los últimos años, por algo será, pero ahora he de reconocer que esta temporada, salvo que me sigue faltando un delantero en verano y en invierno, el resto tiene toda la pinta de que se está haciendo bien. Bueno, pues con la mitad de lo que cuesta la plantilla de la Almería, el Elche tiene 2 puntos más. Eso es mérito. Desde el propietario hasta el entrenador y pasando sobre todo por los futbolistas, que son los artistas y los que marcan y reciben, juegan o pierden o ganan. Ahora hay que elegir. Nico Fernández, ¿va a estar o no va a estar? Esa es la gran cuestión y esta es la respuesta del técnico ilicitano. A Nico, pues está peor de lo que nos gustaría, pero mejor de lo que parecía que podía estar, ¿no? Entonces todavía es verdad que quedan 2 entrenamientos, hoy ha hecho más cosas de las que pensábamos que iban, tanto él como Jairo, porque han sido cosas muy pequeñitas, de dos problemitas pequeños que tuvo Nico antes del partido y Jairo en una de las acciones del partido, pero que le permitió seguir compitiendo. Y que bueno, que hay que tener un poquito en cuenta. Es verdad que hoy han hecho ya, digo, más de lo que pensábamos que iban a hacer hoy. Estamos a viernes, todavía para el lunes pues iremos viendo cómo evoluciona todo. Pero como he dicho siempre, si entendemos que está con máximas garantías de jugar, pues podrán jugar. Si entendemos que tenemos que cuidarles un poquito, porque bueno, tampoco es el último partido de la temporada, ¿no? Es un partido, ya digo, muy importante, en un partido en el que creo que tenemos mucho más que ganar que perder. Desde ese lugar lo vamos a enfocar, y jueguen los que jueguen con máxima, ya digo, confianza y con máxima preparación para desarrollar lo que queremos hacer. No estoy en la cabeza de Eder Sarabia, pero intentando jugar a ser su cerebro, vamos a intentar poner el 11 que él va a colocar el lunes sobre el tapete de Almería, y seguro que nos equivocamos en alguno. Pero recuperando como recupera a Salinas, a Agustín Álvarez, a Bambo Diaby, la duda es Nico Fernández Mercau, la duda es Rasani, apostaríamos por Matías Dituro en portería. En defensa también está la duda, ¿jugará con 3 centrales? Yo creo que en ese campo y contra ese equipo va a volver al 1-4-4-2 o 4-4-1-1 con Affengruber y Pedro Vigas como centrales, lateral izquierdo Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez. Centro del campo, pues dependiendo de si quiere meter ya, porque le da muy buenas señales, Marc Aguado, o todavía le toca esperar, apostaríamos por la pareja Aleix Febas-Nico Castro. En las bandas es donde puede haber más dudas. Si el otro día Germán Valera ya en el primer partido jugó y no estando claro que Rasani vaya a llegar a tiempo, yo de momento hoy no lo veo. Creo que Germán Valera jugará en una banda, pero es que en la otra se ha caído Josan por sanción. Por tanto, ¿es el momento de Pejiño? Bueno, hoy ha dicho que está ya mucho mejor, que ya ha hecho todos los entrenamientos. ¿Le va a dar para ser titular? Bueno, pues es posible que no para jugar 90 minutos, pero a lo mejor sí 60, como el día de Germán Valera. Y tuviéramos ahí en los extremos a Pejiño y Germán Valera. Pejiño por la izquierda y Germán Valera por donde más ha jugado, en la derecha, aunque el otro día jugó en la izquierda. Claro, pero todo esto es dependiendo de si está o no Nico Fernández. Porque si Nico Fernández juega, podría hacerlo o bien en la banda derecha, tirado hacia adentro, o bien de media punta con un delantero de referencia, que podría ser Sori o podría ser Agustín Álvarez. O podrían jugar los tres. Insisto, quitando un extremo, metiendo a Nico Fernández por una banda, Agustín Álvarez media punta o segundo delantero y arriba Sori. O vaya usted a saber si ya le da la oportunidad de nuevo a Mourad, que hace tiempo que no es titular. Dependerá cómo haya entrenado y cómo estén los próximos entrenamientos, sábado y domingo, porque para él, para el técnico del Elche, es muy importante siempre el último entrenamiento, ver con qué chispa llegas, con qué ganas llegas. Pero es que hay también más opciones. Que entrase Marc Aguado, hiciese ahí un tribote, Marc Aguado, Nico Castro, por delante Aleix Febas, o ya he dicho que son compatibles, y ya dependiendo, insisto, de si está o no Nico Fernández, jugar con esas dos bandas que he dicho antes, Germán Valera, que yo lo veo seguro, y la duda es Pejiño o Nico Fernández, dependiendo de si está. Y luego, bueno, pues el querer jugar con Agustín Álvarez, que yo creo que va a volver al once, con Sori o Mourad. En fin, opciones tiene muchas, por no hablar, lógicamente, de otros tantos futbolistas que no he mencionado. Rodrigo Mendoza perfectamente podría tener su opción. Lo que pasa que ahora, con la presencia de Marc Aguado, y ya no menciono ni siquiera a Germán, pero con Marc Aguado da la sensación de que Rodri Mendoza puede tener menos minutos. Hombre, en realidad no debería ser así, porque son puestos distintos. Rodri Mendoza es más un centrocampista de corte ofensivo, un media punta, mientras que Marc Aguado es un centrocampista posicional, más de corte defensivo, más estabilizador, más de ancla. Son jugadores distintos. Pero bueno, son muchas alternativas las que maneja el técnico del Elche y eso te da riqueza táctica. Precisamente sobre si Febas y Aguado, Aleix y Marc, pueden jugar juntos, si son compatibles, esto es lo que respondía Eder Sarabia. Bueno, sí, pueden jugar juntos, ya lo dije desde el principio, pueden jugar Marc y Aleix juntos, creo que son compatibles, y bueno, iremos acabando de perfilar un poco lo que queremos llevar a cabo. Creo que Marc entró muy bien. Ya digo, no solo ese jugador que te da en esas 12 intervenciones que tuvo, 12 pases buenos, con claridad, con pausa, es el jugador que también nos ayuda cuando no tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota y tenemos que estar preparando la defensa, o cuando tiene que ayudar a ordenarnos un poco también a los de alrededor en situaciones defensivas, ¿no? Entonces, bueno, muy contento de que esté con nosotros. Creo que, como dije, ya es un gran acierto, no solo ahora en el corto plazo, sino proyecto de club. Y bueno, y que siga ganándoselo, porque, como digo, ahí de momento Aleix pues es capitán general y Gerard, pues como dije el otro día, es que lo ves entrenar cada día y cada día se merece mucho más de lo que le estoy dando. Pero bueno, me queda por otro lado el consuelo, aunque sé que a él no, de que creo que le estamos ayudando a ser muchísimo mejor futbolista de lo que ya era, y también como entrenador pues es una de mis obligaciones. A partir de ahí, Germán, pues creo que dio un muy buen nivel, lo que ya esperábamos de él, de muchísimo desgaste físico, muchas soluciones en ataque, buen trabajo defensivo, ir recuperando ciertas cosas de las que a mí me gustan en determinadas situaciones y recordándoselas, ir ganando también un poco más de capacidad física en el sentido, ya sabía que el otro día no iba a aguantar todo el partido, y ahora, bueno, pues que porque lleva también muchos meses sin jugar un partido entero, entonces eso también lo irá ganando, y bueno, y contentos también, muy contentos, y Peji, pues lo estamos cuidando. El otro día creo que el partido no estaba para que, es verdad que lo podíamos haber puesto en la posición de Adam, pero entendí que Adam nos podía dar, tanto en ataque como en defensa, muchas cosas, y bueno, tuvimos la suerte de acertar. Pero bueno, Peji, la verdad que perfecto, ha completado toda la semana, está perfecto, está muy bien, nos va a ayudar muchísimo y va a ser ese futbolista tremendamente importante en este tramo final. Y luego con Jairo, pues lo que he dicho, un poco de pena ese frenazo un poco en su progresión, en su evolución. Veremos cómo llega el lunes, pero ya te digo, también muy contento porque es un chaval increíble, que nos va a dar lateral, nos va a dar por delante, que principalmente ha venido para jugar de lateral, que está también intentando entender cada vez más lo que hacemos, pero es una adaptación también muy buena. Así que en ese sentido, pues muy contento, y corroborar y reforzar lo que ya sabíamos que había sido un poco ese mercado de invierno. Bueno, cada vez da la sensación de que está más contento con el cierre de mercado invernal. El cuerpo le pide ya ir metiendo marca Aguado, escuchando entre líneas, aunque se suele decir leyendo entre líneas, la verdad es que da la sensación de que está ya viendo la fórmula para meterlo, porque le ayudaría bastante en ese centro del campo. Pejiño cada vez más cerca también de debutar, y por qué no podrían ser los primeros minutos este próximo lunes. Bueno, vamos a ver, porque está claro que con la llegada de los nuevos el Elche va a sufrir una cierta mutación, sobre todo en las bandas, en comparación con lo que veíamos en la primera vuelta, porque ya no está Yago de Santiago, porque Josan no va a estar el lunes. Bueno, en definitiva, está claro que los Germán Valero, Pejiño, Marc Aguado vienen pisando fuerte, y bueno, Jairo, que tuvo un golpe el otro día ahí en el partido, pues un poco duda, ¿no?, junto a Nico Fernández, teniendo en cuenta que queda mañana sábado, el domingo y el mismo lunes. A mí me da la sensación de que van a viajar, de que van a estar en el banquillo, si es que no juegan de titular, aunque se me hace extraño ver a Nico Fernández en el banquillo. La última, y el resto ya lo seguiremos escuchando el próximo lunes. Sobre el Almería, ¿qué rival espera? El Almería, a ver, bueno, pues es verdad que ha planteado diferentes cosas, que no tiene igual patrones. No, en casa tiende a hacer esto y fuera tiende a hacer lo otro, bueno, pero es un equipo con muchas variantes, que te puede ir a apretar más arriba, que puede ser un poquito, que se puede replegar un poco más, que tiene jugadores que creo que para adelante aprietan bien, que son fuertes, que luego con espacios te pueden hacer daño, que tiene muchos recursos también para atacarte y elaborar más y generarte dificultades. Bueno, vamos a ver con respecto a lo que hicieron aquí, qué cosas repiten, qué cosas no, con respecto a lo que vienen haciendo últimamente. Bueno, la posición de algunos jugadores sí que nos va a condicionar, pero más o menos la tenemos un poco todo hablado y trabajado, y entre mañana y pasado, y luego la reunión que tenemos a la tarde hoy, pues acabaremos de ir perfilando todo. Entonces, bueno, pues ya digo, un equipo con tremendos recursos que, como decimos, seguramente no esté en ese mejor momento suyo, pero que en casa contra nosotros, pues tenemos que esperar que ponga lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar nosotros también estar a la altura y, como he dicho, sobre todo ser muy fuertes para desarrollar lo que queremos hacer y para tener la capacidad de superar los momentos difíciles que ellos nos van a generar, porque se los generan evidentemente a todos los equipos, porque como ha dicho Paco antes, pues son un equipo de primera división, ¿no? Pero ya te digo, con toda la confianza de los diferentes planes, los diferentes escenarios que se pueden dar y que vamos a poder desarrollar y estar a la altura de lo que la Almería nos exija. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice... No, no, no, no, no. Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice... ¡Sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Esperanza Lag se despide de la EHF European League Women. No te pierdas nuestro último partido de la fase de grupos en casa. Atic Go Balomano Elche, HC Dunarea Braila. Disfruta de esta última oportunidad de vivir la competición continental en primera persona. Este sábado desde las 8 de la tarde. Queremos jugar este partido todos juntos y gritarlo bien alto. Elche en Europa. Ellas están preparadas. ¿Y tú? ¿Te apuntas? Te esperamos. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Ripley, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. I've got you. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Y ahora rebajas. 2x1 hasta fin de existencias. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Ahora 2x1. Novo Center. En Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Y novocenter.com. I've got you. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la recta final ya del programa, en este día de San Valentín, 14 de febrero. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos mucho deporte por delante este fin de semana. Empezamos hablando de balonmano. El Atic Go Elche afronta la jornada 5 de la fase de grupos de la European League. El sábado a las 8 ante el Dunarea Braila de Rumanía. Las ilicitanas despiden la competición como locales en la penúltima jornada. La semana que viene habrá que viajar a Alemania para jugar ante el Thuringer. En la Primera Nacional Masculina, el sábado por la tarde, tenemos derbi entre el Agustinos Alicante y el Atic Go Elche. Cambiamos de balón y nos marchamos al fútbol. El ilicitano visita el campo del Andrach el domingo al mediodía. El conjunto balear está en puestos de descenso y el filial del Elche quiere acercarse al playoff. Además, en la segunda red femenina, el Elche de Javi Aguado tiene una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria. El sábado a las 12 juega el derbi ante el Valencia B. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano tratará de romper la racha de 9 jornadas sin ganar ante la Nucía. El domingo a las 11:30 en el Isabel Fernández. En la división de honor juvenil, 2 partidos. Kelme-Villarreal para el sábado a las 4:30 y Roda-Elche el sábado por la tarde. En voleibol, el Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash, recibe al Miguel Turra el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón de deportes de la UMH. En la tercera FEP de baloncesto, el CBI Elche juega en el Esperanza Lag ante el Sercomosa Molina Basket el domingo a las 7 menos cuarto. Mientras que en la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche recibe al Hospitalet el sábado a las 3:30 en el Toscar. Y por último, destacamos las 2 citas de ciclismo para este fin de semana. Por un lado, Elche acoge el sábado y el domingo el Open Internacional de BMX con 250 corredores. A través de este evento se pretende promover esta disciplina deportiva en la ciudad, además de fomentar el turismo y la economía local. La competición, organizada por BMX Alicante Race Team, con el apoyo de la Unión Ciclista Ilicitana, tendrá lugar este fin de semana en el circuito BMX de la UMH. Y Elche tendrá un papel destacado en la novena edición de la Semana Ciclista Volta Femenina de la Comunidad. La carrera, que cuenta con ciclistas del más alto nivel, está formada por 4 etapas. La última partirá desde el Paseo de la Estación hasta Alicante, el domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias, José Antonio. Feliz fin de semana. Recordamos que no tendremos fútbol en este fin de semana porque el marcador será el lunes a las 8 de la tarde con ese apasionante Almería-Elche. Huele a primera, aunque son, de momento, equipos de segunda división. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.